55 en Abrera, justo en su enlace con la A2. En Madrid, tráfico lento en la entrada, en la A2 en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, A4 Pinto, A42 Parla, A6 desde Las Rozas al Plantío y M607 en Colmenar. También intensa la entrada a Sevilla por la A49 desde Bormujos y en Tenerife, en la TF5 en el Sauzal hacia San Cristóbal de la Laguna. El tráfico en el Café Mañanero. En breve estaremos compartiendo ya también los principales indicadores económicos de nuestro programa. Un anticipo en el Café Mañanero de lo que viene hoy. Bueno, en primera instancia, como es de costumbre, estaremos abordando la información en materia de extranjería o inmigración, las noticias del panorama de la inmigración. Y por otra parte, y en este sentido, por un lado, destacamos el pronunciamiento del presidente de la Comunidad Canaria. Clavijo, que una vez más ha vuelto a reclamar al gobierno nacional un mejor trato en lo que tiene que ver con la crisis de la inmigración que viene afrontando la isla. Por otra parte, la cesión de la inmigración en Cataluña, que la mayoría de autonomías rechaza, aviva el debate. Y continuando con más de la inmigración, daremos cuenta de las cifras de cotización de los inmigrantes a la seguridad social. Y desde Alemania, recogemos unas declaraciones de Xavi Alonso, el exjugador de el Real Madrid y la selección española de fútbol, sobre inmigración. Debemos ser claros y defender nuestros valores con un posicionamiento democrático. Una defensa contundente, rechazando de tajo también las intenciones de algunos grupos antiinmigrantes en Alemania. Yo creo que el mensaje vale para toda Europa. Y así, también abordaremos, como no, la actualidad en América Latina. La última hora de Gaza, la última hora de la política en los Estados Unidos, donde cada vez se despeja más el camino para Donald Trump. El regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, ya por lo menos, lo tiene a tiro prácticamente, o de regresar a ser el candidato del Partido Republicano. Y de América Latina, la última hora de lo que tiene que ver con la seguridad en Ecuador, también lo que pasa en Colombia, donde ha muerto una importante líder política, Piedad Córdoba. Y después de muerta la persona, casi siempre lo que escuchamos son comentarios positivos, pero en el caso de Piedad Córdoba, encontramos también quienes no cambian de opinión. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero y en los deportes. Vaya jornada la que hemos tenido. El Real Madrid ha tenido que remontar. Al Barça le remontaron, sin embargo, también logró darle vuelta al marcador. Y un Girona que no cree en nadie, definitivamente. Se mantiene al frente de la tabla general. Sí, el Girona, así como lo oyen, la revelación del torneo. La revelación de la liga. Enhorabuena para todos los seguidores del Girona. Es un gusto acompañarles en el Café Mañanero. Les presentamos inmediatamente nuestro saludo musical, que es por cuenta del maestro Wilfrido Vargas, un reconocido merenguero dominicano que la semana anterior fue noticia en los Estados Unidos y en su país, porque apareció en un programa de televisión. ¿Y cómo apareció de tal manera que fue noticia? Se lo vamos a contar en breve. ¿Y qué fue lo que pasó? Según sus allegados, en breve también. Ahora recordamos, volveré con Wilfrido Vargas. La música en el Café Mañanero que no te puede faltar. Volveré. Volveré. Bueno, aquí canta Rudy Pérez. Canta Rudy Pérez, pero el maestro Wilfrido Vargas, ya saben que él siempre estaba al frente de la orquesta. Ese ha sido Sergio Vargas, uno de los pocos músicos que ha logrado trascender allí de como director. Yo recuerdo perfectamente también esta canción, una canción además de la autoría del maestro Calisto Ochoa, el africano, para recordar a Wilfrido Vargas. Comenzamos el Café Mañanero escuchando a Wilfrido Vargas, aquí con la versión El Africano. Bueno, algunos le dicen ¿qué será lo que quiere el negro? Debo decirle que una canción del maestro Calisto Ochoa, un gran cantautor colombiano. Hizo muchos éxitos. Recientemente Carlos Vives le grabó Los Sabanales. Y la lista es larga de éxitos. Pero vuelvo al caso de Wilfrido Vargas, que se mantiene activo y recientemente estuvo en un programa en los Estados Unidos de habla hispana. Me refiero a un programa de televisión. Ese programa es muy, muy popular, se llama Despierta América. El caso es que apareció de una forma que parecía borracho, ¿no? Y lógicamente generó muchos comentarios, especialmente en las redes sociales. Sin este ambiente de gente que se siente contento con él, consigo misma, Yo no agarro como la energía de por la mañana. Así es, pura buena vibra. Esta entrevista va a dar una canción. Va a dar una canción. Bueno, parecía una promesa de borracho. Y se le veía. Sí, se le parecía. Y lo cierto es que en República Dominicana le cuestionaron muchísimo al maestro Wilfrido Vargas el hecho de que apareciera en el programa Despierta América de esta forma. Pero luego han aparecido algunos familiares diciendo que resulta que el maestro Vargas sufre de depresión y todos los días por las tardes se tiene que tomar una pastilla para dormir tranquilo y necesita de un de cierto número de horas descansar para poder levantarse bien, que cuando lo hace más temprano pueda que presente esos síntomas, ¿no? A algunos le parece suficiente la explicación, a otros no. Yo espero que sea así, porque tenemos un buen criterio del maestro Wilfrido Vargas, uno de los grandes referentes del merengue de la República Dominicana. Wilfrido Vargas, con muchos éxitos en la historia de la música dominicana. Ya le decía, uno de los grandes referentes. Aquí está otro de sus grandes éxitos. Espero que cada quien haya podido formarse una idea. La explicación por parte de los familiares posteriormente de que sería el efecto de un medicamento que usa el maestro para el estrés y que al levantarse muy temprano para ese programa que se llama Despierta América no habría dormido lo suficiente y todavía tendría los efectos del medicamento. Para otros, el maestro estaba pasado de copas, acudió al programa pasado de copas. Por lo menos ya hay dos versiones. En cualquier caso, esperamos que el maestro Vargas no vuelva a aparecer en un programa de televisión de esa forma, por todo el prestigio que tiene. Feliz día para todos. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta de lo que pasa en el mundo de la música. Gracias por acompañarnos. Aquí viene la actualidad y el entretenimiento. Y hablamos ya de las noticias más importantes en materia de inmigración y los deportes. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Saludos, estamos comenzando nuestro programa correspondiente al lunes 22 de enero. Comienza una semana muy importante en materia de turismo. Se celebra la Feria Fitur. Ecuador es el país invitado. Una oportunidad para Ecuador mostrar todo el potencial que tiene como atractivo turístico y no solamente por lo de las Islas Galápagos, sino todo lo que tiene en sus costas y en el interior. Estaremos acompañando a Ecuador en Fitur. Vamos inmediatamente también con las noticias más importantes en materia de inmigración. Pero antes, damos una mirada a los principales indicadores económicos, como es costumbre. A ver cómo arranca la semana. Por cierto, es festivo en la ciudad donde originamos este espacio, en Valencia, día de San Vicente Mártir. Pero ya en los alrededores de la ciudad, me refiero concretamente a la área metropolitana, es un día normal, igualmente en el resto de la comunidad valenciana. Y por supuesto también a nivel nacional. Así que feliz lunes para todos. Y atención cómo arranca la semana entonces en lo que tiene que ver con la economía. En primera instancia, la cotización del euro respecto al dólar se cotiza a 1.09. 1.09. Podríamos decir que se mantiene en comparación con el pasado viernes. Vamos ahora con la cotización del petróleo en el mercado internacional y hablamos del barril Brent. Lo encontramos en $78.16. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.856 puntos. Se mantiene a la baja entonces. El IBEX 35, que representa las 35 empresas más importantes del mercado español. De inmediato también les compartimos un titular en materia de economía. La compraventa de viviendas amplió su caída en noviembre al 15% y ya suma 10 meses a la baja. El titular para destacar en el contexto de la economía. Pasamos ya ahora a lo que tiene que ver con los titulares en materia de inmigración. La cesión de inmigración a Cataluña, que la mayoría de las autonomías rechaza, está avivando un debate. Un debate muy interesante que más adelante vamos a estar abordando aquí en el Café Mañanero. Y va a ser en nuestro comentario editorial, donde también daremos cuenta de unas palabras del exjugador del Real Madrid y de la selección española de fútbol, Xavi Alonso, quien ahora es técnico en Alemania. Y allí también hay un debate muy importante en materia de inmigración y ha fijado un punto de vista muy importante. Y va a estar entonces entre los temas de nuestro tema de conversación, valga la redundancia. Y ya en lo que tiene que ver con las noticias más importantes en el contexto nacional, destacamos que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha referido a la problemática de las migraciones en el archipiélago y ha destacado la poca ayuda que ofrecen el resto de comunidades autónomas para la acogida de los migrantes, muchos de ellos menores no acompañados. Clavijo, en unas declaraciones a Radio Televisión Española, dijo que cree que hay mucho postureo alrededor de todo esto y considera que simplemente hay que hablar y negociar. Tenemos una constitución, un ordenamiento jurídico y más allá del circo mediático y el postureo en el que se ha convertido la política en Madrid, podemos hablar. Por otra parte, una gran mayoría de gobiernos autonómicos, todos los del Partido Popular y el socialista de Castilla-La Mancha, se han pronunciado tajantemente contra la delegación a Cataluña de las competencias de inmigración pactada por el Partido Socialista y Junts en medio de una incesante polémica que ha encendido estos días el debate político. Incluso en Cataluña ha suscitado debate este acuerdo y desde el gobierno de Esquerra Republicana, el presidente Pere Aragonés ha dejado claro que al ser independentistas ansían tener todas las competencias de inmigración, pero también han cargado contra el partido de Carles Puigdemont, Junts, por su discurso sobre la inmigración. Y atención a las noticias, a los datos, mejor dicho, que nos deja la Seguridad Social. En materia de inmigración, registró 2.712.113 afiliados extranjeros en el mes de diciembre, una cifra descontada la estacionalidad y el efecto calendario. Se trata del mayor nivel de cotizantes de origen foráneo, tras sumar 12.839.000 afiliados en el mes. Desde febrero de 2020, antes del impacto de la pandemia, el sistema ha contabilizado un aumento de 522.692 trabajadores procedentes de otros países. En conjunto, un 83,7% de los afiliados extranjeros se encuadraron en el régimen general, con 2.232.848 trabajadores. Dentro de los sectores, el que más ocupados ha sumado ha sido agricultura, un 1,9% junto al sistema especial agrario, que aumentó un 2,2%. En cambio, se redujo el número de afiliados, principalmente en construcción, cayó un 1,7%, y en hostelería un 1,6%. Por su parte, el régimen de autónomos contabilizó 431.696 afiliados. Del conjunto de trabajadores por cuenta propia, el 14,8% procede de China, el 10,9% de Rumania y el 9% de Italia. Es el panorama de la inmigración en el Café Mañanero. Ahora vamos también al otro lado del Atlántico. Las noticias que vienen exactamente desde Colombia, de Ecuador y de otras partes de América Latina. Más adelante también, en lo que tiene que ver con el monólogo de actualidad, vamos a estar abordando parte de la actualidad latinoamericana. De Colombia destacamos que Pan Am Sport envió una dura carta a Gustavo Petro. Recuperar la sede de los Juegos Panamericanos 2027 es casi imposible, le han contestado al mandatario colombiano. Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia han fortalecido acciones contra el crimen organizado con la Red Andina de Seguridad. Y nos metemos ya en lo que tiene que ver con los deportes. Precisamente ya está listo Adolfo Jiménez del Río para combatir entonces el anticipo de Latino Deportes, que recordemos estaremos desarrollando en el transcurso de la última media hora de nuestro programa. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, donde ayer se cerró la jornada dominical de la jornada 21 con la victoria del líder Girona sobre el Sevilla 5-1, tremenda goleada. Y el partido polémico de la jornada lo protagonizó el Real Madrid-Almería, y es que en él se vio absolutamente de todo, y en donde el VAR tuvo que trabajar demasiado, y algunos opinan que no fue exactamente lo que el árbitro vio. Y la victoria del fútbol el Club Barcelona ante el Betis 2-4. Continuamos con la Premier League, porque el Liverpool, liderado por el futbolista colombiano Luis Díaz, sigue ganando y goleando y siendo el líder absoluto de esta competición. Continuamos precisamente con Luis Díaz, porque ha batido un récord en partidos en la Premier League, 50 en total, y quizá es único en los colombianos que lo ha logrado. Y la dura carta de Pan Am Sport a Gustavo Petro, en donde le especifica punto por punto por qué Barranquilla no será la sede de los Panamericanos 2027, y la inauguración de la clásica del Gran Premio de Castellón, donde Michael Matthews, el australiano, ha logrado el primer título de esta competición. Y en el Open de Australia, Carlos Alcaraz tendrá que demostrar que quiere pelear el título ante el número uno del mundo, Novak Djokovic, quien venció de manera contundente en el día de ayer a Manarino. Y en la rama femenina ha quedado por fuera la número uno del mundo, Swiatek, y parece ser que hay un estadounidense que quiere pelear este título. Y los futbolistas colombianos que estarán en el Inter de Miami, más exactamente uno de tan solo 18 años, compartiendo con Leo Messi. Y la dura propuesta de Infantino contra el racismo, que puede generar muchas controversias. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. También estaremos hablando acerca del colombiano que llega para reforzar al Villarreal, un joven jugador procedente de la MLS, es decir, la Liga de los Estados Unidos, llega entonces para reforzar sobre todo la zona defensiva del submarino amarillo.

Un 2024 de puertas abiertas y felices de recibirlos en cada una de nuestras sedes. En Valencia, Avenida de la Plata 45, Avenida del Puerto 99, Calle Gallano, Yuc 23, en Torrente Plaza Mayor 28. Somos la Imperial del Quindío. ¡Feliz inicio de año! Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Para los más pijos, descarga nuestra app en tu iPhone. Latinos FM. En Latinos FM, el café mañanero. Para nadie es un secreto que Colombia es una potencia musical a nivel internacional. Encuentro en las páginas del diario El Tiempo una nota sobre Junior Zamora. Se trata de un cantante multiinstrumentista que está lanzando esta canción titulada Hielo. La compañía, el sello discográfico que lo respalda es Sony Music. ¿Pero quién es este músico que ha sido elegido por Spotify como el artista para ver en este 2024? Vamos a escucharlo, vamos a descubrir a Junior Zamora presentando su canción Hielo. Repito, es la revelación de la música colombiana y así canta. Hoy no voy a ser el mismo que partió tu corazón. Y aún sin mirar atrás, y aún sin mirar atrás, juro que dejé mis miedos, todos mis demonios, todo lo que causa nunca ser suficiente. Nunca ser suficiente. Si fueron mis miedos, es que te dañaron. Y con lo bueno vino lo malo, lo que me tiene tan alejado de ti. Todo es tan claro aquí. Y yo mientras tanto, mientras tanto, otro trago bebo. Nunca fue nuestro destino. Cuando se derrite el hielo, cada cual por su camino. Y aunque duela me despido. Sabes lo que me duele esa última foto. Vernos felices pero dentro rotos. Y tu mirada ya me lo decía, que el por siempre que te prometía no llegaría. No, no, no. Sé que mis miedos es que te dañan. Con lo bueno vino lo malo, lo que me tiene de nuevo así tan alejado. Lindo saber cómo has estado. Pues yo mientras tanto, mientras tanto, otro trago bebo. Nunca fue nuestro destino. La canción se titula Hielo y la interpreta Juan Zamora. Es la apuesta de Spotify. Respalda Sony Music. es el nuevo prospecto de la música colombiana. Junior Zamora, Junior Zamora es el nombre. Me duele esa última foto. Vernos felices, pero dentro rotos. Está a un paso de llegar al estrellato. Así podría verse si se tiene en cuenta que en años anteriores artistas como Emilia, Fuerza Rígida, Villano Antillano y Toquisha ostentaron este título respaldado por, repito, Spotify. El turno ahora es para el cantante y músico caleño Junior Zamora. Ha sido nombrado artista. Artista para ver en este 2024. Yo diría que más para ver, para escuchar, ¿no? Tratándose de un cantante. Le deseamos muchos éxitos. Ya está a consideración de los amantes de la música latina. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos hablando de inmigración. En Alemania se van a celebrar elecciones el próximo año y las encuestas pronostican un crecimiento muy importante para Alternativa para Alemania, que sería más o menos un partido en el caso de España como Vox, pero con una fuerza incluso superior. Pasaría a ser la segunda fuerza política del país. Actualmente son los quintos con mayor representación en el Bundestag, que es el Congreso, el Parlamento Federal Alemán. Todo esto después de haber ganado ya mucho poder territorial. El caso es que el gobierno actual ha hecho una reforma a la ley de extranjería, donde restringe el acceso a los permisos de residencia, a pesar de que el país necesita mano de obra. Y estas son de las cosas que no se entiende de Alemania y del resto de Europa. También pasa en Francia, también pasa en Italia, pasa incluso en España, muchos países europeos. Recordemos que en estos momentos hay una coalición de gobierno que podríamos decir más de tendencia de centro a izquierda. Pero aún así, repito, ha puesto en marcha una reforma de la ley de extranjería que restringe aún más el acceso a permisos de residencia, el control de las fronteras. Pero esto aún no es suficiente para Alternativa para Alemania. Entonces, el panorama es complicado para la inmigración en Alemania, sobre todo teniendo en cuenta las próximas elecciones, los vaticinios. En este contexto, y al ser preguntado en rueda de prensa sobre la inmigración en Alemania y las intenciones de la política, el exfutbolista del Real Madrid y de la selección española, Xavi Alonso, dejó unas reflexiones que fueron compartidas por la propia cuenta oficial del Bayer Leverkusen. Recordemos que ahora Alonso es entrenador. Y se han compartido desde luego en las redes sociales. Son reflexiones muy importantes y me alegro que hayan sido virales o estén siendo virales, es decir, muy compartidas. Según sus palabras, debemos ser claros y defender nuestros valores con un posicionamiento democrático. Eso es lo que ha dicho de una forma contundente el ahora entrenador del Bayer Leverkusen, y ha defendido que la sociedad alemana es muy abierta e internacionalizada. En aparente referencia al plan de el partido de extrema derecha en Alemania, del que todos hablan en el país, afirma que no podemos aceptar esas exigencias y que todo el mundo tiene el derecho de venir aquí, en referencia a Alemania, y traer lo mejor que puedan y abrazar esta cultura sin importar de dónde vengan. Y se puso como ejemplo él, como yo he hecho. Y es que el técnico español se pone él mismo entonces como ejemplo, asegurando que estoy aquí en Alemania para traer lo mejor de mí mismo, para contribuir y para adaptarme a este país. Y cree que esto es así en muchos otros casos. Muchas personas vienen desde todo el mundo y no es un fenómeno que ocurra solo en Alemania, sino también en España e Italia. En conclusión, el entrenador del Bayer Leverkusen sostiene que tenemos nuestros valores en Alemania y que debemos defender. En Europa hay que defenderlos con fuerza y estoy seguro que el fútbol comparte eso. Me alegro de estas palabras de Xavi Alonso. Dicen que una golondrina no hace verano, una sola golondrina no hace verano. Pero cuando se trata de personas que manejan masas de opinión, como los futbolistas, los deportistas, los artistas, pueda que sí. Y sobre todo, un mensaje que ayuda a reflexionar desde las masas populares, ¿no? Como lo es el fútbol, algo tan importante como el fútbol. Gracias, Xavi Alonso. Se necesitan más mensajes como tú. Ojalá, ojalá tu mensaje sea un punto de partida para que otros famosos de Alemania y del mundo defiendan la inmigración. Recordemos, la inmigración es un colectivo especialmente de trabajadores sin dolientes. No hay quien defienda a los inmigrantes. Desde la política, desde donde se toman las decisiones, con frecuencia no vemos otra cosa que ataques. Estamos viendo aquí en Alemania. Han tirado la inmigración, en este caso Pedro Sánchez, al pozo de los leones, en manos de unos xenófobos como son Junts y demás independentistas. Es un error de Pedro Sánchez. Es una preocupación muy grande la que ahora mismo tiene la inmigración en Cataluña. El debate se sigue extendiendo sobre si es bueno trasladar las competencias en materia de inmigración a las comunidades autónomas. Muchos no lo entienden, sobre todo porque sería incompleto, es algo difícil de asumir. Así lo recoge hoy la prensa, citando palabras de el gobierno de Cataluña. ¿Cómo se ha llegado hasta este punto? Pues Pedro Sánchez, en su política maquiavélica. Algunos podrán decir que es exagerado, ¿no? Pero es que Pedro Sánchez ha demostrado ser un político sin escrúpulos en ese sentido. No en vano, gente importante del Partido Socialista está en contra de todo lo que ha venido haciendo, las negociaciones, primero con Unidas Podemos, ya fue muy lejos. Le da igual si se tiene que comer sus propias palabras. Y ahora pues con Junts, vamos a ver hasta dónde le va a llevar, ¿no? Dice el viejo refrán, que quien juega con fuego se puede quemar. Y en cada negociación, en cada proyecto que tenga que negociar en el Congreso de los Diputados, donde requiere de los votos de Junts, le va a llevar muy lejos. Ahora mismo, no solamente dejando caer la inmigración en los brazos de unos xenófobos, sino entrando en una contradicción que no sabemos cuál va a ser el desenlace. Las contradicciones de Pedro Sánchez. Y ahora quiero referirme también a lo que está pasando al otro lado del Atlántico. Ha muerto Piedad Córdoba, una reconocida lideresa colombiana. Fue senadora, fue incluso candidata presidencial. Primero militó en el Partido Liberal, luego cuando apareció el fenómeno de la izquierda se fue a la extrema izquierda y actualmente era senadora militando en las toldas del Pacto Histórico, el partido o el movimiento político del actual presidente Gustavo Petro. Una mujer muy polémica, se dejó caer sobre todo en los brazos de Hugo Chávez. Y muy polémica porque también tenía contactos con las FARC y narcotraficantes. Recordemos, hace apenas un par de años fue detenida en Honduras portando un maletín con $70,000 en efectivo. ¿Qué hacía una señora con un maletín lleno de dólares? Al más puro estilo mafioso. Yo sé que estamos acostumbrados a hablar bien siempre de quien muere, ¿no?, de quien fallece. Pero en este caso, en las cosas hay que llamarlas por su nombre. No podemos dejar de contar lo que es real. Y en el mismo país despierta mucha controversia. ¿Qué se le puede reconocer a Piedad Córdoba? Bueno, que tuvo la gallardía de abrir ese paso en la política colombiana, como hacía rato no se veía. Representó quizás a las comunidades afro y estuvo secuestrada por los paramilitares. Le perdonaron la vida, sufrió el secuestro, también su familia sufrió la violencia. Tengo entendido que su esposo, un hermano, algunos de sus familiares pues fueron asesinados. Y también es cierto que un hermano de ella fue extraditado recientemente, incluso por el propio Gustavo Petro, porque tenía un pedido de extradición por parte de los Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de activos. De manera que se movía en esas aguas turbias. Pero quizás lo más turbio estuvo con las negociaciones de secuestrados por parte de la guerrilla de la FARC. Se nutrió políticamente del secuestro de la FARC. Hoy, lógicamente, algunos podrán agradecerle sus gestiones, donde también intentó beneficiarse, recordemos, Hugo Chávez, ¿no? Uno de los secuestrados, una de las personas secuestradas que estuvo gestionando fue Ingrid Betancourt. Pero luego se descubrió de que lejos de gestionar su liberación de forma inmediata, lo que hizo fue dilatar, intentando sacar rédito político de esas negociaciones. Entonces, Piedad Córdoba, que Dios la perdone, si es que va al cielo, porque para muchos debe ir al infierno, ¿no?, por todas las maniobras que hizo, por la forma sucia como jugó en la política. Repito, fue un alfil de Hugo Chávez, de la guerrilla de la FARC. Se prestaba para ese tipo de negociaciones. Y quería simplemente compartir algún mensaje que encontramos de Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt, lo que decía a propósito sobre las gestiones que hizo Piedad Córdoba. Más horas tras conocerse el fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba, con un mensaje que también nos ha llamado mucho la atención, invitando al perdón. Doctora Ingrid, buenos días, gracias por atendernos. Hola Marcela, gracias por esta invitación de poder conversar con ustedes. Y de pronto lo primero que quisiera decir es que me parece muy importante que el sargento haya hablado y que yo haya podido oírlo, porque